¿Pero quién se ha creído? Todavía no sabe quién soy yo. Nadie le dice que no a Gastón. ¡Tienes razón! Me echó, me rechazó, me humilló públicamente. Eso jamás lo voy a tolerar. ¿Más cerveza? ¿Para qué? De nada serviría. Me ha deshonrado. ¿A ti? ¡Jamás! Gastón, tienes que tratar de conservarte tranquilo. Vaya que altera el verte, Gastón, tan cabizbajo y tristón. Ser como tú todos quieren, Gastón, aunque les des un trompón. No hay nadie que cause tal admiración, de todos eres el campeón. Eres el líder y la inspiración, y es muy fácil saber la razón. Nadie es hábil como él, nadie es ágil como él, nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho, no tiene comparación. Tú pregúntale a cualquier muchacho, te dirá que su equipo es el de Gastón. Nadie ha sido como él, nadie es bravo como él. Tiene barba partida, qué guapo es Gastón. Soy un tipo modelo impresionante. Es un gran tipo Gastón. Que viva así, arriba así. Gastón es el as a volar los demás. Nadie vence a Gastón, qué valiente es Gastón. Nadie muerde en las luchas como el gran Gastón. Nadie es tan musculoso y fornido. Como ven, tengo bíceps de más. No hay parte de él que sea débil. Así es, mi cuerpo cubierto de vellos es sano. Nadie pega como él, nadie es listo como él. Nadie escupe tan lejos como el gran Gastón. En cualquier competencia supero a todos. Y es para Gastón. Docenas de huevos de chico comí cada día para crecer más. Y ahora de grande como muchos más, soy por eso tan grande y audaz. Nadie gira como él, nadie gira como él. Con sus botas bien puestas, ¡qué bueno es Gastón! Con trofeos mis muros voy decorando. Otro no hay, Gastón.